como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, mi chilanguito, muy buenos días. ¿Qué tal están todos? Ahí. Escapando, como decimos los de mi tierra, a la laguna. ¿Entre qué es lunes? Hoy empezamos. Espera, habla tú. ¿Cómo que espérate? Ya estás como mis hijos. Espérate, mamá. ¿Tú qué es? Pero por Dios. Bueno, que me da mucho gusto volver a escucharte. Escucharte, por decirlo de alguna manera. Me siento tan absurda cuando estoy aquí sola hablando. Alejandro, de verdad, que es absurdo, pero bueno. ¿Qué es absurdo? Es que me llamó alguien que quería entrar en el soplete. Y ¿qué dices tú? Que me siento tan absurda aquí hablando sola. Ah. Tú me dejas pues ahí, sí. Como si... Pues el día que crezca la plantilla y tenga una telefonista guapetona, pues ya será otra cosa este programa. Pero mientras tanto todo. Tienes que aguantar. Lo quieres todo, guapetona y que no cobre, ¿no? Exactamente, gratis y dispuesta a todo, a darlo todo por el trabajo, digo. Empezamos con la musiquilla. ¿Eh? Bueno, ¿y tú qué te cuentas? ¿Qué es de tu vida? Pues nada, está feo y nublado por acá, por allá también. Afortunadamente sí, nublado. Es verdad que y no hace tanto calor, yo no con el calor nada. Menos mal que ya llevamos varios días de mayo y el calor no ha estado tan fuerte como otros años, ¿no? A otras fechas, en mayo ya es caluroso, ¿no? Pues ¿estás comiendo? ¿Estás desayunando? ¿Qué estás haciendo? Está cambiando tanto las temperaturas últimamente que... ¿Qué comes? Un chicle. Ah, un chicle, muy bien. ¿No tendría qué? ¿No tendría que estarlo masticando? Pues que hablando y masticando, ¿te parece correcto? Pues no, ahora pues que lo dices, tienes razón. Hasta ahora caíste. Oye, ¿y qué tal la Transvulcania? ¿Fuiste a correrla, no? Claro, la completa. Claro, en 8 horas, sin parar. Ay, si hubieras bajado una hora, le ganabas al campeón. Pues sí, pero no llegó a tanto todavía. El próximo año, ¿no? El próximo año me lo echo. Claro, te fuiste tranquilito, dando paseo. Sí, a mi aire, viendo, sacándome fotos por aquí, por allá, saludando a la gente, charlando con ella, conociendo... Firmando autógrafos. Conociendo las culturas de otros pueblos, todo eso. Había muchísima gente. ¿No? Un montón, no veas cuánta gente. ¿Horroroso o qué? No, sí, pero muy bien. Todos los locales llenos, toda la gente, muy bien. Qué bueno. Tú nada, ¿no? Yo también, corrí pero la media, por eso ya, no te sí, vi. Sí, claro, tú eres más de Fórmula 1, ¿no? Sí, yo no, lo que pasa es que ahora por el tratamiento pues no me podía aventar los 80 y tantos kilómetros. Sí. Si no, claro, ya sí. Sabes, yo la primera. ¿Y te ha pillado en otra circunstancia? Sí. Además, esto de correr a mí, me encanta, se me da muy bien. Qué tonto. Oye, a ver, vamos a empezar. Vamos a poner a John Secada. A Joan Secada, que no es el mismo John Secada que Joan Secada. ¿Cómo que Joan Secada? Es Joan Sebastián. Eso, Joan Sebastián. Ay. Me hace falta desayunarme un café. Venga, a ver tú, venga tú con John Secada. ¿Eh? Explícame el extraño. Para mí es un hombre feo, ¿no? John Secada. Es Joan Sebastián. ¿De dónde sacas a John? Sí, es Joan Sebastián. Me confundí con John Secada. Pues ya no sigas diciéndolo, chica. ¿Te acuerdas de John Secada? Sí, claro. ¿No? Tantos días sin verte. Yo. Bueno, este es feo, pero feo de los feos, ¿no? Feo, con F de foco fundido. Y sin embargo, todas sus Maribel, mujeres siempre han sido muy guapas. Con Maribel Guardia, una ex mía, que fue Miss Venezuela, Miss Costa Rica, una de por allá, guapísima. Y además le puso el cuerno con otra más jovencita que ella y guapísima. Explícame esto. Pues yo qué sé. Ya te dije que la simpatía va por encima. Ándale, pues. Hombre, y los regalos también influyen. Pues sí. Qué feo, luego. Bueno, vámonos con el secreto de amor. Oye, pero yo te iba a decir una cosa. ¿De Joan Secada? Que tú estás bien feo y tus chicas han estado muy guapas, o sea que... Eso sí. Venga, igual que Joan Secada. Pura ¿qué es lo que quieres que te explique? Vámonos. Adiós. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso encerrados en la luz. Secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto, mi amor. Secreto. Eres secreto, mi amor. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto. Para mí tú eres la gloria. Hey Martis, ¿qué onda? Se está manifestando una ex. ¿Sí? Que gracias por el piropo que le mandaste, que ella era guapa y yo feo. Claro. Oye, yo había escuchado, aquí te van a cambiar hasta el nombre. Yo había escuchado una de que te voy a hacer de tal manera que hasta te va a cambiar la forma de andar. Ah, qué romántico. ¡Qué naco eres! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Híjole! ¡Chale! Eres tan corriente que das toques, fíjate. Que son toques, aquí no se entienden los toques. Aquí es dar, ya no me acuerdo cómo se dice acá. Aquí como dar corriente, dar toques. No, dar corriente sí, pero dar toques no. Que sí. Bueno, ahí te voy yo. Tengo de todo. A ver, tú elige el camino. No, sorpréndeme. Te sorprendo. Sí, seguro que van a estar feas, las bonitas son las mías. Ah, ya verás que esta te va a gustar un montón. A ver. ¿Te dice algo el recodo con el sauce y la palma? Con el recodo. Pues a ver qué tal está. Uy, pero sabes cuál es, ¿no? El Sauce y la Palma, claro. Fíjate, y a mí me gustaba un montón cuando la escuchaba en México y estuve una vez ahí en el Norte y la escuché y quién me iba a decir que iba a terminar en La Palma. Aunque es otra palma, pero bueno, ¿no? Sí. Ahí se estaba cifrando mi destino. Ahí se cifraba. Ahí te voy. Ahora. Con calma, sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. El golpe del alba, la liebre siquiera. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Qué dicha tan grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor. Ay, Dios, el alma. Qué larga se me hacen las horas sin verte. Yo vendé mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo que le das consuelo a mi pobre corazón. Y el golpe del alba, la liebre es mi cara. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Qué dicha tan grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor. Ay, mamacita. Qué largas se me hacen las horas sin verte. Qué bien deliciosa, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo. Sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Martis, por estar bailando esta canción en México, perdí un avión. Estaba en Sinaloa, en Los Mochis. Y había carnaval, algo así. Yo ya estaba por irme al aeropuerto y conocí a una chica en un bar y luego había carnaval en la calle y me acuerdo que pusieron esta canción y tú sabes que mi cuerpecito es débil, es débil y las patitas empezaron a moverse y me puse a bailar con la chica y venga, las copas y esto y perdí el avión. ¡Qué bárbaro! Y ahí no es que haya aviones cada hora. No, me tuve que venir al otro día. ¿Eh? Me tuve que venir hasta el otro día. Bueno, venir, ¿no? Ir al otro día. Que hay... ¿Todo por una mujer? No, por un alcohol. Oh. No le echo la culpa a las mujeres. Bueno, la por combinación fatal. ¿No? Oye, me traje un clásico. ¿Cuál? ¿Ya lo viste? La de Timbiriche. Timbiriche, sí. ¿Timbiriche? Sí, de Timbiriche. Por cierto, feliz Día de las Madres. El 10 de mayo fue el Día de las Madres en México. En México y en casi un montón de parte de América. En Venezuela creo que es el 11, porque viene el Facebook felicitando, pero creo que el 11. Ah, pues no sé. Alguna vez lo vi y creo que recordar que era el 10 de mayo en muchísimas partes de América. Y nada, quiero mandarle abrazos y besos a mi mamacita linda, hermosa. ¿Y tú te volviste a celebrar? Yo sí, yo soy mexicana. Yo soy mexicana y española. Para la que te conviene, sí. Oye, aquí te dicen que me des caña. Jo. Y yo no sé ni para qué te lo digo. Qué inocente soy. Ay, si yo necesito un café, tú estás apaga y vámonos, ¿eh? Sí, estás haciendo un club aquí de chicas en contra de... Oye, vamos con más música. Vamos con esta que dices que es un clásico. Es un clásico, Timbiriche. Tú y yo somos uno mismo. No me digas que no la bailaste nunca. Sí. Ah, ya me estaba preocupando. Estamos hablando de los 80, ¿no? Más o menos. Sí, de la... Sí, 85. Aquí obviamente nunca la habrán escuchado, ni saben de lo que va. No, seguro pero que este, sí. Este grupillo se hizo muy famoso en México y bueno, era la sensación en las fiestas, ¿no? Esta canción era el himno ya... Bueno, tampoco que exageres, chica. Para cierto nivel musical sí, pero para otros no. O sea, la bailabas y ya, pero un himno... Era un himno. Vale, lo ponían en todas las discotecas. Ah, claro, que todas esas discotecas a las que yo iba, Ay, tú no ibas. Que tú eres de Tepito, es verdad, oh, se me olvidaba. Qué vámonos con el timbiriche. Échatela. Tú y yo somos uno distintos. Oh. Bueno, eso sí, si empieza algún día, no iba a ir. El sol, ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo en lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde. Sin ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones. Y hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción. Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza, imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas. Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperando tu amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Oh, nadie así te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Oh, regreses y aquí yo estaré esperándote amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Oh, nadie así te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Oh, y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré esperándote amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Oh, oh, oh. Nadie así te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Oh, oh. Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperándote amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Hey, Martis. ¿Qué onda? Esto era demasiado fresa para mí. ¿Ves? Te dije que tuve esos antros. No, esto era... No los visitaba. Reconozco que sí lo llegué a bailar, pero con cara de disgusto. O sea, bajo protesta. ¿Tú quieres ver, mientras tú bailabas estas cosas y estas cancioncillas así, furries y medio ñoñas, tú quieres ver lo que yo cantaba mientras tú estabas bailando y dándole... Mientras yo estaba bailando, tú y yo somos uno mismo, ¿ves? Bueno, aquí también hay que mencionar la diferencia de edades que tenemos tú y yo, tan que enorme. Es de meses. De años. Bueno, mientras tú estabas con tú y yo somos uno mismo... Tú ya estabas en las ligas mayores. Mira yo con lo que estaba. Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada, una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. Mientras tú te verás, hoy ya estoy, mientras ya se me echa foto. Tragaban trigo en un trigal. No hay nada peor que querer. No hay nada más triste que querer empezar una frase célebre y cagarla. Y cagarla hasta el fondo, además. Ya no le digo, ya. Ya, para otra ocasión. No, déjame decirlo. Es eso. No, déjame decirlo. Ahí te voy. A ver, es que si no te ahogas. Sí, se me queda aquí en el alma y tengo que sacarlo. Tú te vas a otros brazos y yo me quedo a cumplir mi destino. Uy, eso me sonó a que va con segundas para alguien. Ay, Tolito, ya me volviste a dar dolor. Ay, vámonos con la Gloria Trevi, chiquis triquis. Gloria Trevi, 5 ¿Sí, no? minutos. Son lo único que te voy a dar. Bueno, vámonos. Escúchala. No, yo de Gloria nada más me gustan dos. La papa sin ketchup y la de... Y oye, la de, me dices a mí que yo soy súper repetidora de canciones. ¿Mm? Y tú esta de Vicente Fernández es la segunda, única que pones. Es la segunda. ¿Qué estás haciendo? La segunda vez que la pones. ¿Qué estás haciendo? Estoy recogiendo mi cocina mientras. Ándale, pues. Tú recoge y ponemos a Gloria Trevi. Ora. Oye, ya podrías editarlas y cortarles un poco el inicio, ¿no? Que se tardan un montón en empezar. Mira, ya desde hace rato la puse y no arranca. Y no arranca. Hasta ahora. Álgame Dios. Ah, ya. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver, la verdad me da pereza. Y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo dijo que ni me dabas los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Te lastimas, más no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Oh, oh, oh. ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos hasta ahogarte. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te saludo, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo estoy arriba. Te doy 5 minutos más para hablarte. Qué flojera das. Martín, es una canción rara, chistosa y no hay por dónde pillarla. ¿Qué es lo que no entendiste? Es que parece música de banda, parece música del Chavo del Ocho. Es que hicieron mezcla de las dos. Pues no. Yo soy más clásico. Más aburrido que la palabra. Tú, si no es merengue. ¿Qué merengue? ¿Cuándo he puesto merengue? Ponchis, ponchis. Ahí te va. Mira, para que veas lo que me gusta. Vale. A ver. Ya verás. Esto sí es calidad. Bueno, pero deja presentar a Rocío Dúrcal, aunque no necesita mucha presentación, si nos dejan. Se presenta solita. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo quería podemos ver el nuevo amanecer. Del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios. Corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan.

Chiquis, me quedo con mi tonadillera. Yo con Luis Miguel, con Juan Gabriel. Ah, también. Esta canta bonito, pero es bonito. Y esto no es de bonito, sino más sentimiento y desgarrador. A ver, tenemos una llamada, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un ratito, por favor. ¿Quién habla? Oh, es Radio Otaku, es de La Punta. No te entiendo. ¡Otaku! Sparkus. Está Eustaquio. Espartaco, llámame por los cilindros, coño. Sí, Espartaco, tú. Bueno, pues quería dedicar alguna de Juan Gabriel. ¿Cuál? Un saludo. ¿Cuál de Juan Gabriel? Pues, no sé, una. Te da lo no mismo, se, ¿no? No se sabe ninguna. Una vez. Es un cantante bueno, coño. Bueno, Eustaquio, un abrazo. Un saludo. Un saludo. Venga. ¿Y tú por qué te reías tanto? ¿Cómo que por qué? No, oye, lo pillas. Sí, pero... Cuidado. ¿Eh? ¿Cuál le vas a poner de Juanga? ¿Qué es Jafet, muchacha? Que ya sé. Ah, sí, ya sé. Que pensabas que era... ¿Eh? Ahora, pero, espérame, déjame... Déjame ir con una mía y le busco algo de Juanga, ¿vale? Ponle la de Juanga de... No, déjame elegir a mí. No. Sí. No. Bueno, ¿cuál quieres tú? Bueno, ahorita te digo por Facebook. Vale. Pon mientras la tuya. ¿Quién vas a poner? A la Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita. Se me perdió la cadenita, Carmen. ¿Sí ves? Y cuando quieras criticarme de que repito, cállate. No, la vez pasada puse otra, pero es el mismo grupo. Échatela. Allá va. Allá va. Ay, ¿cómo estoy hablando? Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Y al Nazareno, Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos. Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. A ver, Martis, tenemos que resolver una diferencia entre tú y yo. Yo digo que pongas la de ¿Por qué me haces llorar? Y yo quiero poner la de Fue un placer conocerte. ¿Cómo resolvemos esto? Te propongo un test, Juan Gabrieliano. A ver. Vamos a hacer un concurso entre tú y yo, a ver quién sabe más de Juan Gabriel. Y miedo el que sepa más, gana. Y pone la que quiera. Miedo me das. Vale. ¿Aceptas el desafío? Sí. Pues venga, hazme una pregunta tú y yo te hago una. A ver, ¿cuál dime es el nombre completo verdadero de Juan Gabriel? Pero sin consultar internet, ¿eh? No, claro. Ay, sí me lo nada, sé. Me has pillado. ¿Tú? Venga, dilo, corre. Alberto Aguilera. Balades, ah, eso ya lo habías Balades, visto no desde sé qué antes. Tanto. Ah, ¿eh? Bueno, vale, vas ganando 1-0. A ver, va, ¿dónde nació? No, espera, una y una, no vale, me avasalles. Pero rápido, porque sí. Tú estoy seguro que estás consultando internet. Que no. Dime el nombre de 5 títulos de canciones, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De 5 títulos solamente? Sí, sí, solamente. Pues la de ¿Por qué me hace llorar? Una. Así fue. Se acabó el tiempo, perdiste. 1-1. Vamos, sí, otra. En 5 segundos, 5 canciones. Chica, nos vamos a estar media hora con el test, ya se nos va a acabar el programa. A ver, dime de dónde es Juanga. De Ciudad Juárez. Pues no, es de Parácuaro. Entonces, ¿por qué tanto amor por Ciudad Juárez? Pues yo, porque lo dieron en adopción. Bueno, luego, venga otra. Una otra. Casa de acogida por allá, pero él es de Parácuaro. ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? Pues como 70 y no, algo. No, ¿tiene? Ya perdiste. ¿Eh? Seguimos 1-1, 2-2, ya perdiste. ¿Cómo va a tener 70? Sí, ¿por qué no? Si acaba de cumplir como 40 años de carrera artística. Pues sí, pero tendrá 50 y tantos, no llega ni a 60. No. Venga, vamos 1-1 igual. ¿Qué 1-1 igual? Tú has perdido 2, yo he fallado 1.5. ¿Una y media? Sí, te dije títulos de canciones. Bueno, te propongo otra cosa. Ya estamos con las proposiciones indecorosas. No, ponemos la que yo quiero hoy y la tuya la del próxima semana. ¿A qué es justo esto? No, pon la que yo quiero hoy, que además yo tuve más aciertos que tú. Bueno, un cacho y un cacho. ¿Eh? Un cacho y un cacho. ¿Qué pasó? Cachito para ti y otro para mí. A ver, ¿cómo se llama la que quieres? ¿Por qué me haces llorar? Pues porque algo habrás hecho. Así de gratis. Así de gratis, nada, ¿no? Bien decía, ni en las puñaladas son gratis. Es más, esa nunca la he escuchado. ¿Eh? Que nunca la he escuchado. Pues seguro, mira, aprovecha que la escuches. Seguro será una mala canción. No, de Juan Gabriel no hay malas canciones. Vale, ahí te voy. Solo un fragmento, 10, 15 segundos y luego va la mía, ¿vale? ¿Que no? Que quedamos empate. Eso no es ser demócrata. Yo no soy demócrata. ¿No? ¿Tú qué eres, dictador? Sí, total. Bueno, ahí entonces ¿para qué pones un pinche concurso venga, que no vas a hacer? Venga, groserilla. Qué buena canción de violines, ¿eh? ¿Algún día empezará la letra o tú es el violín mágico? Ya va a empezar, cállate. Ah. ¿Para qué me hace llorar que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me hace sufrir que no ves qué más no puedo? Yo nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. Había llorado, y menos de dolor, y ni nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. ¿Nunca había escuchado esta, Marta? ¿Eh? Nunca había escuchado esta. Pues, ¿a qué te gustó? Regulín, regular. Yo me voy a emborrachar por ti. Oye, el sábado vi a un amigo que me dijo que nunca había escuchado, o hace mucho que no escuchaba esta canción, y se la voy a poner, de Carlos Santana, Guajira. Vale. ¿Qué te ríes? Y me acababas de decir ahora mismo que dónde está la letra de la canción, que tiene, si no sé cuánto, sí, que si los violines, y vas y pones tú una de pura guitarra. Venga, ponla. No, ya está. ¿Dónde está la guitarra? ¿Escuchaste que dicen Guajira? Vámonos. Vámonos, Guajiro. Vámonos, Guajira. ¿Qué es lo que quiere Guajira? Si tú quieres bailar, yo te agarro la mano y vamos a bailar. Vámonos, Guajira. Vamos a A ver, Marta, me voy a inmolar en tu nombre. ¿Qué pasó? Me sacrifico. Oh. ¿Pero por qué todo lo tomas por el doble sentido? Pues porque te conozco. Oh, que voy a sacrificar mi superrola porque todavía te quedan dos y ya nos queda poco tiempo y esta es muy larga, que dura casi bueno, seis minutos. No pasa nada, hay que complacerte a ti también. Ay, gracias. ¿A quién vas a poner ahora? Pues tú dirás, ponemos las dos si quieres, da tiempo. Da tiempo, ponme la banda del limón. Vale. Con esa de... ¿Qué? Decídete hoy, que estoy recibiendo llamadas. Échatela, ponla de la banda del limón. Ya no te buscaré. Ahora. Venga. Lo lamento, pero tenemos que interrumpir esta bella canción porque está el amigo Educado. Educado, ¿qué tal? Hola, buena. Hola, Educado, buenos días. ¿Qué tal? Se ve que mi llamada del otro día no sirvió para arreglar el problema de que fuera música mexicana, ¿no? ¿Hemos puesto pura mexicana, chico? ¿Santana es mexicano? ¿Será de Detroit? ¿Perdón? ¿Que sí, que es mexicano? Ah, pensé que era brasileño. No. No, Carlos Santana. Y es de mi segunda tierra, Guadalajara. Vale. ¿Y La Pantoja? Esa... No, pero esa no la pusimos. No, pero estuvieron a punto, ¿eh? Oh. No, ya me encargué yo de frenar a hasta las tentativas. A este chico. Ya. ¿Y los concursos de que no sabéis las respuestas? Eso sí es un desastre, Alejandro, y ya. Es un tramposo. Oh. Vale, voy a tener que seguir llamando. Yo pensé que ya no iba a llamar más, pero tendré que seguir llamando. Con orden. Y a mí me encanta que llames, Educado. Vale, pues nada, un abrazo, ¿eh? Gracias. Besitos, bueno, hasta luego. A mí me encanta cuando llama en unas malas canciones y ya nos evitamos media canción. Seguimos con esta, tu arrolladora. Hola. Ella. Se agotaron mis energías. No te hice entender. Cierto, pero es algo normal. Y ese error tal vez fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. ¡Gracias!